hermano, de los rincones de la escalera, en este libro, en el dedo de tu sonrisa, en medio de esta página, en ese espejo del baño, en el sentido del pelo, en el olor de tu traje, en el cubierto de la mesa, en la cajita de música, en el calcetín, broche de una noche antigua, en la maleta, en las páginas del medio, en el candor, en la maceta de flores, detalles del tejido y el pañuelo a rayas en el sillón Bauhaus, en el cuadro filastrado, en el retrato de los viejos, en las platos de comida, en el chantilly de leche, en el juego de luces para afuera, en lo más divino, en la ponchera de la pirámide, en el chaleco azul, en el anillo, en el collar del cuello, en los aires, en las páginas sueltas, aquí mismo, en el hilo del medio, en el piso de la cocina, en la heladera, en la silla de paja, en el jarro del café, en la escalera, en la mermelada, como se arriba, en la cucharita del té, noche del destino, en la Biblia latinoamericana, en la cantada, en la cantada, en el libro de voz, para mía, para musulmina, en esa orilla de vocabulario, en el sagrado corazón de Jesús, a la entrada de la casa, en el poste de psicosis, en el cuarto, en la música de Verabato, en el afiche de poco día, en la postal de vidrio, en el rostro sudaca, en esos ojos chinescos, debajo de todo eso, en los ocultas, como si nada, en los saltitos, en el último, en todo eso, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando callas, cuando huyas, cuando fijas la vista, cuando te acercas, cuando hablas, cuando callas, cuando gritas, cuando te das cuenta en la mañana, una hora después, cuando te agachas, cuando sudas, cuando aguantas, cuando huyas, cuando todo eso, después de quedarte escuchando la nota de allá de abajo, después de la lluvia, después del julio, después del frío, después de la llegada del invierno, después de la promesa de julio, después de la carta de julio, después de la cuenta del invierno, después de la piel seca del invierno, después de la noticia del invierno, Irene Pavlova es la reina de las noches masculinas. Se parece a Rusia, se parece a Pong, se parece a Mayorcito en Bolivia, se parece a Bernard, se parece a Don Rubén, se parece a la tarde, se parece a la luna rosada de la tarde, se parece a un justo invierno, se parece a la tierra de la música, se parece a un amigo viejo, se parece a su amigo Lee, se parece a su semblante de gusto, se parece a la niebla, se parece a los pobres del sur, se parece a esta ciudad, se parece a este rincón, se parece a este vacío, se parece a este mismo, se parece a esta angustia, se parece a este insomnio, se parece a este chifo, se parece a este rostro. Entonces, te tomas un bromazepam, te tomas un diazepam, un tricalma, un alprazolam, un lorazepam, benzodiazepina, fluoxetina, elixir de leche, lo tomas todo, lo pones todo, lo hablas todo, lo tragas todo. Medio de la semana para los sentidos marroquíes, colombianos y paraguayos. Me parece por arte de magia como una fiesta. Para los aparece el desierto florido, la palabra no, de niñuca amarilla y de niñuca roja, se entrelaza con los lirios del campo y terciopelo, enredándose en caminos enamorados, garra de león, Diego de la noche, chinita, hierba de vida cinta, coronillas de fraile, cara de blanco, flor del minero y fucsias amarillas, pata de guanaco, maldilla de niñas, cactus, azulillos, monjitas y pajarillos. No tocar, pero tiene que ver con el olvido, se parece a ciudad. Color 3.